Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la presentación con el resumen. El artículo se titula Fear of Falling, Measuring Strategy, Prevalence Risk, Factors and Consequences Among Older Persons, de los doctores Schaefer, Schumann y Fontes y colegas. Bueno, las caídas son causa de pobre salud en personas de 65 años o más. Cada año, solo en Holanda, 89.000 personas buscan atención de urgencia por una herida relacionada por caída. El 63% de los adultos mayores sufre de abatimiento funcional después de una caída, y muchos experimentan dificultades psicológicas en relación con la misma. Entre estas consecuencias psicológicas se encuentra el miedo a las caídas, o FOB por sus siglas en inglés. El FOB se menciona por primera vez en 1982 por Morse y Isaac como parte del síndrome postcaída. Sin embargo, el FOB también se ha encontrado frecuentemente en gente mayor que nunca ha experimentado una caída. El diagnóstico de FOB ha sido sujeto de muchas interrogantes y se realizó este estudio de revisión sistemática para determinar tres puntos. ¿Cuáles instrumentos miden el FOB? ¿Cuál es su prevalencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo y sus consecuencias para desarrollarlo? El tipo de estudio es una revisión sistémica. En la metodología, en este dato se utilizaron tres estrategias de búsqueda para la revisión. Primero se buscaron artículos en PubMed en inglés y alemán desde 1990 a diciembre del 2007. Después se realizó lo mismo en PsychoInfo, Final y Cochrane Database of Thematic Reviews, pero no se encontraron nuevos artículos. Finalmente se realizaron todos los artículos listados para identificar otros documentos relevantes. Los términos de búsqueda utilizados fueron los términos de Medical Public Settings o los MESH. Se buscaron en inglés elderly, frail, age, old person, falling, accidental falling y fall. Y se obtuvieron un total de 157 resultados. Los criterios de selección de los 157 resultados obtenidos seleccionaron solo aquellos que hablan en inglés o alemán, así como excluyeron aquellos que no hablaran de gente mayor, quedando un total de 111. Estos estudios a su vez fueron revisados por dos investigadores, donde se eliminó cualquiera cuya mayor parte de los participantes fueran menores de 65 años, así como cualquiera cuyos participantes vivieran afiliados o en un hospital. También nos incluyó cualquier estudio que estuviera enfocado a problemas de caída y balance y no con FOB. Al final, 24 artículos no contestaban ninguna de las preguntas planteadas como objetivo, pero que también se excluyeron, terminando con un total de 33. El resultado, para los instrumentos de medición, 10 instrumentos se obtuvieron para medir el FOB. 2 miden la confianza para no caerse al realizar actividades, el Fall Efficiency Scale y sus variaciones. El Activity Specific Balance and Confidence Skills y sus variaciones. Los otros 8 miden el FOB, incluyendo el AMC, el Observer of Activities and Falls in the Elderly, y sus variaciones, así como 6 instrumentos sin nombre. El PES, el RFES, FOBES, FT, ABC, ABCNL y 6 tienen consistencia excelente con una nota de Crunchback mayor de 90.9 y FTNL mayor de 0.8. Se realizó la prueba en 6 instrumentos utilizando la capa de Cohen y el Interclass Correlation Coefficient, mostrándose excelente para RFES, MOFES, FESTI, ABC y el instrumento 1, con una capa mayor de 0.4, una R mayor de 0.9 y un ICT mayor de 0.7, pero resultando pobre para FESTI y el instrumento 2, con una capa menor de 0.4 y un ICT menor de 0.7. Se buscó además la variabilidad entre los estudios, el FESTI, el FNL y el ABCNL, mostrando una correlación mayor de 0.4, resultando ser homógena. La validez del contenido se probó en el test, FESTI, ABC y 6, usando paneles de expertos. La validez convergente se probó en 5 estudios de autoeficacia, 2 medidas de FOB y una medida de la actividad. La validez del constructo se probó en 3 versiones del FED, 2 versiones del ABC y 3 medidas de FOB, usando la TED Student, donde FES resultó con una T de 5.7, ABC de 9.34, resultando significativas para grupos de alta y baja movilidad, mientras que el CNL, puntuaciones significativamente más altas para caídas, con una T de 5.71, y para personas con mareo, con un 8.31. Sin embargo, la confianza y validación de las medidas de un solo elemento eran limitadas y no pudieron ser validadas o probadas con excepción del instrumento 2. En cuanto a la prevalencia del miedo a las caídas, un estudio reportó prevalencia del 3%, mientras que el resto reportaron una prevalencia entre el 20.8% y 85%. Esto probablemente debido al tamaño de las muestras de los estudios, que va entre 18 y 2.495. Solo dos estudios mostraron incidencia en el seguimiento entre los que se presentaban COF y caída previa y los que la presentaban. La incidencia del COF varía entre el 11.6 y el 25.3% en pacientes sin caídas y hasta el 20.6-39% en pacientes que sufrieron una caída previa. Factores de riesgo. La revisión determinó 17 estudios con factores de riesgo. Sin embargo, debido a los constructos usados para medir COF, fue difícil de comparar. Tener una caída previa es el mayor riesgo independiente para sufrir FOF, siendo para dos estudios consecuencia inmediata de la caída. Parece además aumentar con la edad, el ciclo femenino, así como otros reportados con menor frecuencia como mareo, óxido de balance, depresión, déficit cognitivo y bajo nivel económico. Las consecuencias del FOF solo fueron reportadas en 14 estudios, y de estos solo 5 tuvieron seguimiento a un año. Y las consecuencias físicas se reportaron nuevas caídas, así como problemas de balance y postura, y de las consecuencias funcionales, 5 estudios hablan de la evitación o disminución de las actividades sociales, y las consecuencias psicológicas, 2 estudios mencionan la depresión y la pobre calidad de vida. Comentarios de San Rosario. En las calles. No hay comentarios y seguimos con la conclusión. Bueno, entrando al artículo en sí, el contenido en esta presentación tenemos los antecedentes del FOF, donde veremos la clasificación del riesgo, factores de riesgo, consecuencias, miedo a la caída, estrategias para disminuir el miedo a las caídas y tratamientos propuestos para esto. Tenemos la introducción, objetivos que entran en el artículo, una metodología, donde veremos el diseño del estudio, fuentes de datos, los términos de búsqueda OMESH, criterios de selección y los resultados de estas búsquedas. Veremos también los resultados obtenidos para los instrumentos de medición, la prevalencia del miedo a las caídas, los factores de riesgo para desarrollar el mismo y las consecuencias. Una discusión de este artículo y las conclusiones y limitaciones que presenta. Entrando ya a antecedentes, las caídas son causas comunes y potencialmente prevenibles de morbilidad y mortalidad en cualquier adulto mayor de 65 años. El 30% de las personas en este rango de edad son caídas sin una considerable causa extrínseca o intrínseca. Las caídas son la séptima causa de muerte en mayores de 65 años, la primera como causa accidental. Simplemente en el año 2000 se reportaron 340.000 fracturas de cadera secundaria a caídas solo en Estados Unidos. Los riesgos de caídas se han clasificado primero en dos, de bajo o alto riesgo. Las de bajo riesgo son las que hayan cualquier adulto mayor y sean totalmente inmóvil o todos los que conservan una buena movilidad y estabilidad, mientras que para alto riesgo de caer serían todos aquellos que presentan inestabilidad. En otra clasificación los divide en factores intrínsecos, extrínsecos y etiogénicos. Los factores que llamamos intrínsecos dividen siendo sensoriales, como presencia de cataratas, presbicia, músculos esqueléticos, como artrosis, lumbosciática, o conductuales, como puede ser la misma depresión o el miedo a las caídas, del cual se enfoca la presentación del día de hoy. Y de factores extrínsecos tenemos infecciosa, elevaciones de obstáculos, cáncer inapropiado, pobre iluminación, terreno inestable, etc. Finalmente, los factores médicos o iatrogénicos vendrían estando también los sedantes hipnóticos, neurolépticos y antidepresivos, y medicamentos diuréticos, antiarrítmicos, anticonvulsivos, AINES, analgésicos y narcóticos. Bueno, esta es la escala de riesgo de Tinetti, para riesgo de caídas es la escala más utilizada para valorar principalmente el equilibrio y la marcha. Bueno, justamente la depresión en las caídas, porque en un episodio depresivo se disminuye la tensión tanto del ambiente como de uno mismo, y también la disminución de la actividad física y, por ende, fuerza y resistencia. ¿Cuáles son las consecuencias de las caídas? Bueno, la primera y mayor, más importante, es la fractura de cadera, que tiene una mortalidad del 10 al 20% en el primer año únicamente. Hasta de 47% si hay un antecedente de demencia y presenta un gran declive de las funciones físicas. La segunda consecuencia es la inmovilización, que presenta importancia de degeneración musculoesquelético. Simplemente 30 semanas de inmovilización aumenta la degeneración del 25 al 45% de la masa ósea. En cuanto al tercer punto importante es el miedo a las caídas. ¿Qué es el miedo a las caídas? O sobrevivencia FOB. Son una serie de síntomas y comportamientos que surgen en respuesta a una caída sin importar el trauma físico y que pueden generar un deterioro emocional, así como cambios sociales y o emocionales. Su prevalencia en algunos estudios previos como el Bichifalco se han asociado principalmente por incremento de morbilidad, aislamiento social, discapacidad, baja calidad de vida, con un porcentaje entre el 20 y el 85%, y con una asociación a disminución de las actividades entre el 15 y el 25%. Sin embargo, estos estudios son pobres, son escasos. Los factores de riesgo conductual presentes tanto en adultos mayores que han sufrido una caída y en adultos que nunca han sufrido alguna. Aparentemente, surge en un inicio cuando el adulto mayor observa o escucha otras experiencias de caída. Como por ejemplo, un adulto estacionado que observa a un compañero caer y fracturarse la cadera, empieza a presentar el problema de fear of falling, el miedo a las caídas. Este temor genera en el paciente inactividad, lo que a su vez disminuye su fuerza física, agilidad y balance. Por lo que muchos médicos, sobre todo psicogeriatras, se han venido preguntando la relación entre este y otros padecimientos psiquiátricos como la fobia específica y el estrés traumático, como algunos criterios que podemos resaltar en estos puntos. Y los tratamientos que se han propuesto para el miedo a las caídas son ejercicios como el Tai Chi Chuan, el cual bueno, ha tenido gran controversia. En la mayoría se ha visto que ayuda mucho en el equilibrio y al balance, de reafirmar la autoseguridad, pero bueno, continúa evaluándose esto. De tratamientos médicos, farmacológicos, tenemos inhibidores selectivos de la recaptura y benzodiazepinas, pero a la vez estos fármacos se han visto relacionados con mayores riesgos a caídas. Y entrando al artículo en fin, bueno, se realizó una revisión de diversas técnicas de medición para contestar principalmente las preguntas siguientes. Número 1. ¿Cuáles instrumentos hay en la literatura para evaluar el miedo a las caídas? 2. ¿Cuál es la prevalencia del miedo a las caídas? Y 3. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlo? Vamos a entrar entonces a la metodología. En la fuente de datos que se utilizó, se fijaron tres estudios. Literatura que se encuentra entre 1990 a diciembre del 2006. Están en inglés o alemán. Las búsquedas se realizaron en PubMed, Info, Final y Social Database of Systematic Reviews. Sin embargo, solo dio resultados. También se debutaron en las referencias de los artículos seleccionados. Los términos de búsqueda que se utilizaron fueron principalmente utilizados en la base de datos de Mailand en los términos MES. Aquí se encontró se pusieron de filtro ser mayor de 65 años, idioma inglés y humano. Los términos claves que se utilizaron fueron anciano frágil, añoso, persona mayor cayendo, caída accidental y FOB. Para el artículo, persona mayor es cualquier individuo que haya sido mayor de 65 años viviendo independientemente o en comunidad. Caída se definió como cualquier cambio no intencionado en la posición del cuerpo que resulta en contacto con el suelo u otro nivel bajo. Los términos MES que se utilizaron para buscar la base de datos electrónicas son los siguientes. Los términos elderly, frail, age y older person nos dio un total de 896.881 resultados. FOB por sí solo dio 163 resultados. FOB y accidental falling 6.530. Cuando se combinaron los tres dio un total de 147 artículos. ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Bueno, los 147 artículos que se encontraron, 12 se excluyeron por tener un idioma diferente al inglés o alemán, 24 por presentar otras condiciones médicas específicas, quedando un total de 111. De estos 111, 3, la mayoría de los participantes tenían menos de 65 años, por lo que salieron. 9 de los estudios salieron por ser realizados en pacientes hospitalizados. y 42 es solo hablar de las caídas y no del foco, quedando un total de 57. De estos, 24 no contestaba ninguna de las tres preguntas planteadas en el artículo, quedando un total de 33. Los resultados de las búsquedas. De 33 estudios que se encontraron, 8 eran de difícil diagnóstico, 22 hablaban de pronóstico y 3 de una revisión sistemática. Se excluyeron 5 de estos 33 porque sus narrativas y metodologías eran pobres. 28 estudios fueron los que resultaron al final, 19 transversales y 9 prospectivos. Bueno, los resultados. Primero, los resultados de instrumentos de medición. Se obtuvieron un total de 10 instrumentos para medir el FOB. 2 miden la eficacia de la caída o la confianza para no caer. El Fall Efficiency Scale y el Activity Balance and Confidence Scale, por sus abreviaturas en inglés, es ABC. El CES evalúa el grado de autoconfianza para evitar una caída durante las actividades de la vida diaria. Estas son sus versiones modificadas. Aquí tenemos la escala del FES, y se evalúa del 1 al 10 cuánta confianza siente la persona para actividades rutinarias como es tomar un baño. El ABC valora la confianza que tiene el paciente para realizar sus actividades sin perder el equilibrio. Y su versión modificada, el ABCML, se evalúa además un poco más la complejidad para realizar las mismas. Esta es entonces la escala del ABC, que valora del 0 al 100% en qué tanta confianza se siente para actividades rutinarias como caminar por la casa. De los otros instrumentos que se utilizaron para medir el FOB, se encuentra también el AMC, que es de autoeficacia, el Survey of Activities and Force in the Elderly, mejor abreviado como SAFE, que mide la restricción de actividades, y su variante, que es la versión en alemán, así como 6 instrumentos sin nombre que justamente constan de una pregunta. Bueno, aquí tenemos precisamente el 6, en donde puede verse como son preguntas sistematizadas, en donde valora principalmente la seguridad del paciente, la seguridad para realizar las actividades. Y analizando estadísticamente las escalas, encontró una consistencia interna excelente para las escalas de FES, RFES, MFES, SI, ABC, ABCNL y el FES, ya que mostraron un alfa de cross-site mayor o igual de 0.9 y con el FESNL mayor o igual de 0.8. La confiabilidad se valoró con la capa de Cohen y el coeficiente de correlación internacional, o ICC. Resultó excelente para RFES, MFES, SI, ABC y el instrumento 1, con una capa mayor o igual de 0.4, R mayor o igual a 0.9 y un ICC mayor o igual de 0.7. Pero resultó pobre para FES y el instrumento 2, una capa menor de 0.4 y ICC menor de 0.7. Y la variabilidad se valoró principalmente entre el FES-I, el FES-NL y el ABC-NL, resultando ser escalas homólogas con mayor a 0.4. La validación del concepto fue con una TED Student. Se valoró en 3 versiones del FES, 2 versiones del ABC y 3 medidas del FOB. El FES y el ABC fueron significativamente diferentes por altos bajos de morbilidad. El FES resultando 5.7 y el ABC 9.34. El FES-NL significativamente mayor para medir caídas y personas con mareo, con 5.71 y 8.31. El FES-I, FES-NL, ABC-NL, 6NL, MOFES y el instrumento 56, así como el AMC, fueron valorados únicamente en un estudio. En cuanto a los resultados de las prevalencias en las caídas, la prevalencia de miedo a las caídas solamente fue hablada en 21 de los artículos. En uno se reporta del 3%, mientras que el resto una variante entre el 20.8 al 85%. Los estudios incluían una población que también variaba entre 2.008 y 2.496 personas. 3 estudios tuvieron una muestra menor de 500. Solo 8 estudios fueron longitudinales y el resto transversales. Solo 14 describen al FOB relacionado a actividades. 8 estudios, de los 8 estudios, 50% de los adultos mayores padecían FOB a pesar de nunca haber sufrido una caída. Entonces, los resultados de los factores de riesgo para desarrollar el COF, 17 estudios mostraron esto. 9 confirman que presentar una sola caída es el factor de riesgo principal. 2 mostraron que a mayor número de caídas, mayor el riesgo a desarrollar el COF. La prevalencia fue mayor en mujeres en 9 estudios, pero 3 no encontraron ninguna relación con género. Estos estudios resultan muy similares a los reportados por Velas en 1956. Otros factores de riesgo que se han mencionado en los estudios fueron mareo, problemas de balance, depresión, dependencia funcional, deterioro cognitivo y bajos recursos económicos. De las consecuencias para desarrollar el COF, solo 5 estudios lo valoraron longitudinalmente. Y finalmente destacan otras caídas, sobre todo en los siguientes 12 meses de presentar los primeros síntomas de COF. También problemas de balance y deambulación y disminución de las actividades. De las consecuencias sociales del COF, 9 estudios hablaron al respecto. Son principalmente conductas evitativas y reducción en las actividades sociales. De las consecuencias psicológicas, tenemos disminución en la calidad de vida y depresión. Pasamos ya a la discusión del artículo, donde los estudios descritos en la revisión sistemática mostraron diferentes resultados, probablemente debido a la diferencia metodológica y a la carencia de una clasificación para el COF y sus consecuencias. La variación de 3 pacientes en un estudio hasta el 21-85 en el resto es otra de las cosas que se debatieron. 50% en las personas que no han experimentado una caída, incluso también el POC. Esta gran diferencia cuestiona la validez y responsabilidad de los estudios. El principal factor de riesgo para desarrollar POC es una caída previa. Es más alto en mujeres y va aumentando con la edad. Las principales consecuencias son, por lo tanto, caídas, disminución en la actividad física, restricciones sobre evitación de actividades, depresión, pobre calidad de vida y disminución de las relaciones sociales. Hay que recordar que estos estudios se realizaron de manera transversal y no es posible sacar conclusiones en su causalidad. El COF es un problema de salud frecuente en los sujetos mayores de 65 años, con una gran variación en la prevalencia reportada y está asociado entonces, por lo tanto, a múltiples causas. El conocer los factores de riesgo del POF podría ayudar a mejorar la calidad de vida y desarrollar estrategias multidisciplinarias para combatirlo. Sin embargo, el único factor de riesgo modificable que hay para el POF es una caída previa. En cuanto a las limitaciones que presenta este estudio, bueno, hay diferentes resultados por las diferentes metodologías que hay. Los estudios prospectivos tuvieron pérdidas sustanciales, debido obviamente a la edad de los pacientes, fallecimientos de deficiencias cognitivas, etc. La mayoría de los estudios, por lo tanto, fueron transversales. Los instrumentos de medida del POF carecen de uniformidad. La principal limitación, por lo tanto, del artículo es falta de estudios de seguimiento. Los resultados de este estudio no se pueden aplicar a la población mexicana, bueno, por factores de capacidades, conciencia social, varias de las personas de la tercera edad, como se ve resultado en que la mayoría de todos los estudios fueron seleccionados en idioma inglés y alemán. Y bueno, pues eso sería todo con nosotros. Muchas gracias. Comentarios estuvo en el auditorio de la presentación del doctor Benito.